Cada loco con su tema te trae la noticia dulce del día, presentada por La Pralín Chocolatier, Urbanización El Viñedo, calle 139A. Sinfónica Simón Bolívar y Gustavo Dudamel están al encuentro con Venezuela. Nada como deleitar el paladar con un rico bombón, La Pralín Chocolatier. Chocolates artesanales moldeados en diferentes formas y colores y elaborados con nata fresca, licores cítricos, frutos secos, entre otros ingredientes. 70 clases de bombones esperan por ti en La Pralín Chocolatier. Urbanización El Viñedo, calle 139A. En esta noticia dulce del día, la Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar y su director Gustavo Dudamel ofertarán conciertos por varias ciudades del occidente del país. La apertura será con un gran concierto en la Plaza de Toros La Monumental de la ciudad de Valencia este lunes 25 de enero a las 7 de la noche para continuar con la gira que lleva su nombre Al Encuentro con Venezuela. La orquesta cúspide del movimiento musical que lidera el maestro José Antonio Abreu actuará también en la ciudad de Maracaibo el próximo viernes 29 de enero y en cada una de estas jornadas la Simón Bolívar compartirá junto a las orquestas juveniles locales a manera de intercambio y acercamiento entre los músicos. Y la recomendación del día es el bombón Pasión, que lleva crema de pralín y macadamia. Cada loco con su tema presentó la noticia dulce del día a nombre de La Pralín Chocolatier, Urbanización El Viñedo, calle 139A.